Soy Agustín Ledesma y quiero invitarlos a ver el espectáculo que acabo de estrenar en el Camarín de las Musas con un elenco excelente, una obra de Harold Pinter, escrita en 1959 y que le significó su primer éxito. Definitivamente lo ubicó esta obra como el autor más importante de la segunda mitad del siglo XX en Inglaterra y también en el mundo, ¿no? La obra cuenta el enfrentamiento de dos seres, uno frágil, tierno y solitario, frente a un individuo sin escrúpulos que va invadiéndolo sin cuestionarse absolutamente nada, porque piensa que está en su derecho de tomar de los demás lo que necesita. Es una obra vista desde un ángulo verdaderamente sorpresivo, parte de un suceso trivial, aparentemente cotidiano, para introducirnos lenta pero inexorablemente en las profundidades de un infierno, donde se ponen en evidencia aspectos externos e internos de nuestra naturaleza. Pinter fue un escritor muy incisivo y muy preocupado por desnudar nuestras conductas a veces tan irreverentes frente al prójimo, tan egoístas, tan poco generosas. Se mete con lo peor de nosotros y a veces también con lo mejor, ¿no? Es una obra muy intensa, con mucho humor, porque Pinter de alguna forma es descendiente, heredero de todo el típico humor inglés, que parte de Sheridan, de Wilde, de Coward, de Bernard Shaw, y siempre en sus obras campea un humor fino, pero intenso y lacerante. Lo hacemos en el Camarín de las Musas los sábados y domingos, los sábados a las 22 horas y los domingos a las 20 horas. Estaremos encantados de que nos visiten. Muchas gracias.